comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora del Rock. Así comenzamos con este grupo brasileño, nuevo fichaje por el sello Atomic Fire Records, y es el nuevo lanzamiento de los ya súper conocidos Angra. Circles of Pain se llama el nuevo trabajo y se puso a la venta el día 3 de noviembre. Allí quedan los míticos Holy Land, I Just Cry, Reaper, etcétera, etcétera. Ha habido grandes cantantes en la formación como el mismísimo y queridísimo André Matos, ya desaparecido, Eru Falashi. Y ahora tenemos a este cantante que, como sabéis todos y todas, estuvo en la banda Rhapsody, Fabio Lioni. Se llama el nuevo de esta banda, llamado Circles of Pain. Gran introducción llamada Cyclus Doloris y este Rise into the Storm. Desde Menorca comenzamos esta misión contigo todos los martes en el grupo de emisoras AMSC. Mi nombre es Paco Jiménez. A este segundo disco del señor Ronald Romero, Ronnie Romero, se ha dado una publicidad muy, muy poca o casi, casi nula. Y por eso en este programa te ponemos un poco más cómo suena el nuevo trabajo de que fue cantante, ya dejando de lado a Rainbow. Ha dicho que no quiere ser nada de Richie Blambour, se quiere centrar en su música. Y aquí tenéis la muestra, este Too Many Lives, Too Many Masters. Él es Ronald Romero. Son 10 canciones, tenemos Castal Way on the Moon, Mountain of Light, I've Been Lost in You, Too Many Lives, Too Many Masters, Girls Don't Listen to the Radio, Crossroads, Not Just a Nightmare, A Distant Shore, Chasing by Shadow y Vengeance. El cantante ha estado acompañado en este trabajo por el batería Andy C, el guitarrista José Rubio, el teclista Francisco Gil y también el guitarrista Javier García. Se puso el 15 de septiembre a la venta bajo y a través del sello Frontis Music. Bueno, y como sabes también Ronnie, o Ronald Romero, yo le llamo más Ronnie, un día pondremos uno de sus primeros temas que hizo en el mundo del heavy metal con un grupo de Murcia llamado Anima Sacra. Será otro día, pondremos un tema pues que cantaba con este grupo de power metal que vino a Mahón, a ese festival que monté yo llamado Mahón Rock. Cerraba el cartel Anima Sacra y los valencianos Zarpa. Hablando de Zarpa, os diremos que van a estar tocando en este próximo Leyendas del Rock. Enhorabuena, Vicente, y a tu nueva formación de este grupo mítico y legendario del Turia. Lo dicho, Ronald Romero publicó un trabajo covers de versiones de rock and roll, de rock y luego de heavy metal, y ahora ya se lanza en solitario con temas propios como este Too Many Life, Too Many Masters. Así se llama el trabajo, el primero oficial de temas originales de Ronnie Romero. Te digo Maximum Destruction, año 85, ¿te suena de algo el grupo? Una banda americana de thrash metal, heavy metal, llamados Destructor. La gente ya cuarentona, cincuentona, este grupo tendrás más que escuchado ese nombre. Estaban Destructor y también estaban los alemanes Destruction. Dave Overkill a la voz y guitarra. Matt Fumble a la batería, mejor dicho. Mark Hellbound a la guitarra. y Tim Hammer al bajo y a los coros. El grupo lanza en este año, tras 38 años de secano, un nuevo disco que escuchas en este momento, en esta Hora del Rock 246. El llamado Blood, Bone and Fire. La portada es más ochentera imposible. Destructor. Como sabes, la banda Rammstein van a estar tocando en el próximo año por España y Till Lindemann saca un disco nuevo en solitario que ponemos el tema Du hast kein Herz. Es lo nuevo del cantante en solitario, lo nuevo de Till Lindemann en este 246 de la Hora del Rock. Du quälst dir und auch mich. Jedes Wort ist Hieb und Stich. Du reißt dich gern aus fremdem Leid, gesalbt in Tücke und Gehässigkeit. Die Seele hat vom vielen Hassen deinen Körper längst verlassen. Du stirbst nicht und du lässt nicht leben. Liebe und Mitleid wird es nicht geben. Bist du ohne Herz geboren oder hast du es verloren? Hat man es gebrochen, von fremder Hand gestochen? Einfach so verschwunden, abgesucht und nichts gefunden. Alle Tage Leid und Schmerz. Bosheit ist dein ständiger Begleiter. Der Schatten bleibt, doch du gehst einfach weiter. Dein Hirn ein Schlachtfeld, Tag und Nacht. Es werden keine Gefangenen gemacht. Was dir zu nahe kommt, das verbrennt. Du bist, was man einfach herzlos nennt. In deiner Brust ist es kalt und leer. Da ist und stinkt kein Leben mehr. Bist du ohne Herz geboren oder hast du es verloren? Hat man es gebrochen, von fremder Hand gestochen? Einfach so verschwunden, abgesucht und nichts gefunden. Alle Tage Leid und Schmerz, du hast kein Herz. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Dicen en rock sin más, ellos son la banda Hinz, son Fran Paredes, voz y bajo, teclados Gonzalo Rodríguez, voz, guitarra y Francisco Alonso, batería. El grupo se crea en octubre del año 2019, de una especie de formación entre grupos de Black Back Band, AC/DC, y luego al tiempo este grupo pues han hecho esta historia llamado el trabajo Involución. Se puso este EP a la venta en el año 2021 y es una promoción que hacemos desde La Hora del Rock y también Asalto Mata Radio. Nos encanta apoyar la escena nacional, nos encanta que tengan en cuenta a La Hora del Rock para esto. De hecho, os diremos que estamos cerrando, de hecho ya se ha cerrado, una charla inminente con una gran diva del metal. En su momento fue la cantante de un grupo innovador llamado Nightwish, una banda que todo el mundo conocerá porque ha pasado muchas cantantes, pero para mí Nightwish, la esencia de Nightwish es Tarja Turunen. Y tendremos próximamente de invitada en The Stripper Rock a la mismísima Tarja, que la tendremos, que como sabéis todos y todas, vive en Málaga y tiene un español perfecto. De hecho, ella va a presentar un nuevo trabajo que se pondrá a la venta este viernes, de Christmas navideños en formato clásico acústico rockero. Aquí tenemos uno de sus temas más reconocidos en solitario, como es Anti My Last Breath. Próximamente en The Steve Rock, Tarja Turunen. Strip Rock todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en The Strip Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados únete a The Strip Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas de Strip Rock. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630 35 06 24. o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Nos remontamos a los 80 con un grupo del Baix Llobregat llamado Blue Tax. Zona de Bellvitge, de Barcelona, el Baix Llobregat. Llevamos al frente a su guitarrista Santi Leal, que también fue un referente reciente en la formación nueva de 11 Bis. Vamos a irnos a Canadá con una cantante que yo de verdad de joven estaba y sigo siendo enamorado de esta gran mujer, que ahora hace un rollo mucho más abierto, mucho más ecléctico. Mama Don't Remember. Ella es Lee Aaron. Chasing down my fortune and fame, and I've been lust to fade away. The mighty fall to the beggar's ball. A symphony that the devil plays. I blew the gold at the end of the rainbow. Chasing down my fortune and fame. And I've been gone so long that my mama don't remember my name. Este disco llamado Radio On, de mi querida Lita Ford, de verdad es un disco muy abierto musicalmente hablando, tiene temas muy rockeros, pero Liaron, digamos que sea contra más mayor, más ha madurado musicalmente hablando. Ya no hace tanto heavy metal como hacía anteriormente, de hecho quien se lleva el pastel en el heavy metal actualmente, de grandes doncellas del heavy metal, es Doro Pitch. Luego pondremos dos temas del nuevo disco de la alemana. Seguís en la buena sintonía de la Hora del Rock 246 desde Menorca. ¡Arriba los cuernos! Siente el poder de una canción. Hace unos días hicimos la reseña en el Facebook. Ha gustado mucho al grupo y a los fans del melódico IAOR. Estamos en las Canarias. Ellos son los Hackers. Y este tema, que es el título del disco, su segundo trabajo larga duración, desde Canarias, Hackers. Sí, sé quién soy, me enchufas al mundo y subes el volumen de mi voz, curas mis lesiones. Desde Toto, Foreigners, Survivors, Journey y grandes míticos grupos como también en su momento los The Store, por ejemplo, puedes asimilar la música que este grupo hace canario que tenemos al frente al amigo Fran Alonso, que fue entrevistado hace un tiempo en The Stripper Rock, y lo puedes ver en nuestra página oficial. Si te gusta este canal, te suscribes con la campanilla, le das al botoncito y uno más en The Stripper Rock. Siente poder de una canción es el tema que te he elegido, que es el single oficial de este grupo, que de verdad suenan que atruenan. Un abrazo, amigos de Hackers. El tema es Cantarín, Cantarín, ¿eh? De verdad, este grupo, si pasa por tu ciudad, no te lo pierdas, porque seguramente que te va a sacar una sonrisa de oreja a oreja en su música. Desconexión total de la vida real, viendo el mundo de la banda Hackers. Desde las Canarias. Saludamos a Radio Antorba, Radio Sonora, Roca Madrid, Cuerda Latina en las Canarias, Gen Radio en las Canarias, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, emisiones en Toronto, Radio Osaka, Japón, Milán en Italia y en Brasilia, en Brasil. También estamos en Pop Láser FM en Valencia. Y cómo no, en esa emisora 24 horas online, Asalto Mata Radio. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. All the lights of the creed we have sown, motivates humanity. Shadows come to face on the fire. Ha costado lo suyo de conseguir y buscar un disco recomendado para este mes de noviembre. Se puso a la venta ahora un mes y medio más o menos, pero ahora ha calado mucho en la audiencia de La Hora del Rock. Disco del mes, tenemos a este grupo tunecino llamado Mirra. Y este Temple Walls, de un disco que estamos dándole mucha fuerza, de hecho cuando apareció ya se le veía con gran aspiración a ser un disco recomendado en esta Hora del Rock. Ya sabéis, disco del mes, Hora del Rock para Mirra y su nuevo disco. El grupo quiere emular a los AC/DC. Se llaman ABCD, ABCD y este Back and Attack. Buscado un sonido de guitarra muy similar a del propio Angus Young. Tenemos al frente nada que ver con Brian Johnson ni también Bon Scott, sino muy similar al puro heavy metal actual sueco. Él es Matt Levin, el cantante, que está en bandas como por ejemplo actualmente con los señores de Vandenberg. También está con los Candlemass, con los Street, con Suite Erótica o Transiberian Orquestra, entre otras bandas. También, por supuesto, junto a Yngwie Malmsteen. El tema en cuestión es el llamado Meat Rocket. Hace concretamente fue el sábado pasado, un evento pues muy importante en el panorama del hard rock melódico y AOR, en sí a lo que se cuece últimamente, porque te pondré a continuación dos bandas que donde van, llenan. La primera, bueno, los dos son suecos, por supuesto. La primera la lidera el propio Eric Motterson, productor y músico de bandas miles, pero su banda fetiche, Eclipse. La cita fue en León, en ese León Festival. The Broken Eclipse. Don't ever let them make you give up and cry, 'cause they don't know why. A million reasons not to get what they want. A million reasons why you're right and they are wrong. A million reasons not to give up the fight. Cause they don't know why. Oh, they don't know why. Cause we've got nothing to lose. We are the broken. We've got nothing to fear from you. Someone there to make you feel small. There's always someone there that cries to make you fall. There's always someone that keep telling you lies. Cause they don't know why. Oh, they don't know why. Cause we've got nothing to lose. We are the broken. We've got nothing to fear from you. Fall into line. Don't ever let them say that you're a waste of time. We got nothing to lose. We are the broken. We got nothing to fear from you. Han encontrado la fórmula perfecta para gustar a todo tipo de público metalero y rockero. Los Eclipse, el nuevo disco, y fueron uno de los grupos donde hubo más reclamo en ese León o Lyon Rock Festival, concretamente el León en España. Tanto los Gotthard como Eclipse, Crazy Lead, Before You, 91 Seed, además de los Heat, hicieron las delicias de los fans de 3.000 seguidores de esta música. Lo que decían todos, que hubo mucha chupa de cuero, pero mucha educación a la salida del concierto. Había desde suecos, desde alemanes, italianos y españoles viendo el concierto de este festival en el Lyon Rock Fest, que atrae a la capital más de 3.000 personas de todo el mundo. Ahora suena la banda Heat y esta canción en directo. Recordamos el Lyon Rock Fest. Seguimos en esta hora del rock. Deciros a toda la gente que gracias por seguirnos cada semana. De verdad que estamos encantados de las descargas de iVoox. Mucha gente me ha preguntado, Paco, ¿tú estás preparado o estás listo para apuntarte los premios iVoox? De verdad que no sé cómo va esto, pero si algún amigo me dice cómo va, apuntamos la hora del rock para intentar de que la gente lo vote y tengamos una opción, algún premio, aunque sea mínimo. Bueno, pues decimos también de que tenéis, como sabéis, nuestro Instagram, nuestro Facebook, el WhatsApp 630-350624. Seguimos con la música, seguimos con el heavy metal y el rock duro. Esto es LHDR, la hora del rock. Nos encanta ponerte de todo para todos y para todas. Un abrazo para vosotros y un besazo para vosotras, metaleras y metaleros. Sir Chris Boltendon, el creador de la banda Grefg, los alemanes Grefg, ahora se lanza en solitario con esta historia, mucho más heavy. Su voz está más toqueteada en la máquina de grabación, ya que su voz o te gusta o no te gusta. Este Let the Evil Rise de la banda Steelhammer, Chris Boltendon. Una banda mucho más heavy, mucho más renovada. Aquí no hay componentes de Grefg. Todos son nuevos, excepto su cantante, que es Chris Boltendal. El pasado sábado estuvimos con ellos, con la pareja, tanto dentro como fuera del escenario. Jorge Oyoki y y Silvia, guitarrista y cantante de la banda Ecstasy. Este grupo ha lanzado hace unos días un trabajo súper recomendado. Si lo quieres, puedes ponerte en contacto con su página web o su Facebook de Ecstasy. Vamos con el tema que abre este directo, grabado en Burlada, este Perfect Strangers. Me encanta esta banda porque de verdad son luchadores como ellos solos. Se cogieron todos los bártulos e hicieron una gira por toda Europa, o intentaban toda Europa. Ya sabes que esto es así. Nos encanta apoyar a la escena nacional, y en este caso este grupo llamado Ecstasy, Perfect Strangers. Lo tienes en, recientemente en Destripa Rock. Yeah. No son alemanes, no son ingleses, no son nórdicos, no son japoneses, no son españoles, son brasileños. Se llaman Dragon Hair y este Barbarian Armada. De un trabajo que se puso a la venta a primeros de este 23, llamado The Dragon Hair Tales, los cuentos del dragón, del corazón del dragón, sería literalmente lo que es el nombre del título de la canción. Y de hecho el sello es Rockshot Records, y se puso pues con esa forma de intentar llegar a un público muy power metalero y muy heavy metalero también, por supuesto. Bueno, amigo, ¿qué te parece este, o amiga, 2.46 de la Hora del Rock? Estamos en Menorca, ya volvemos a la normalidad rutinaria de invierno, ya que estamos 100% entregados a tu emisión, tanto a Rebel Heart, Etiqueta Negra, Destripa Rock y, cómo no, la Hora del Rock. Y Paco, para ya de hacer proyectos, porque de verdad, ya con Destripa Rock nos vienen entrevistas muy jugosas. La próxima, eminentemente potente, estaremos hablando con Tarja Turunen. También se está rumoreando que tendremos una charla con el cantante de los Heat. Y más cosas que también se están preparando, como el cantante de la banda Ankara, Pacho Brea. O también el batería, guitarrista y multiinstrumentista Quique G. Camaño. Pero eso será poco a poco. Cancel Culture es el tema de esta banda que te presentamos en esta nueva emisión de los martes desde el grupo de emisoras AMSC. También estamos en iVoox, en descarga, en Spotify, Amazon Music y Samsung Music. Yeah. ¿Quién diría que esto que suena es nada más y nada menos que Primer Fear? Este grupo me gusta porque hay canciones en el disco que, digamos, se desentonan muchísimo del estilo típico de ellos, que es el power metal. Bueno, vamos a hacer lo que te he dicho. Mira, es que, no sé, estaba dudando si hacerlo o no hacerlo, y he recuperado el tema que te he dicho de Anima Sacra y Ronald Romero. Es un tema que, de verdad, pues vamos a escucharlo. Esto lo voy a parar, perfecto, lo paro. Y bueno, os diremos que pondremos esta canción porque yo recuerdo que este tema apareció en el año 2012. Yo monté el Maor Rock con bandas como Mudlay, como Espina, como los Zarpa, y también este grupo que en este caso canta la canción junto a Anima Sacra, un primerizo, Ronald Romero. Es una canción de verdad muy, muy guapa. El mito de la caverna. Anima Sacra, cuando vivía Ronald Romero en Murcia. Ahí lo tenéis. Desde niños están creciendo en la oscuridad, encadenados de pies y de cuello. Solo pueden mirar hacia una pared donde solo ven unas sombras hablando. Pero atrás de su muro hay algo más que no han visto jamás. Una hoguera encendida, un camino donde hombres transitan y llevan objetos de gran altitud. Son los causantes de su mundo sensorial. Descubriría poco a poco otra vez. banda que yo sé que aún están trabajando sus componentes. Aquí hay un mano a mano entre Ignacio Manotas, su cantante, y Ronald Romero, que os diré una cosa, que bueno, que ya se puede, bueno, pasó el tiempo y se puede comunicar en este momento, en este programa de radio. Iba a invitar también junto a Ánima Sacra a cantar solamente esta canción a Ronald Romero a Menorca. De hecho no pudo venir por el tema que no podía, por la agenda ya comenzaba pues a hacer cosas con bandas muy importantes, y poco a poco pues dejó Murcia y se fue a la capital, y luego ya sabéis toda la historia. Se hizo, es muy importante en el mundo del heavy metal. Aquí junto a la banda de Murcia, Ánima Sacra, Ronnie Romero. Bueno, pues ahí se quedó esa canción y seguimos con la buena música en esta hora del rock. Yo diría que Annette Olson fue bastante puteada en Nightwish, fue expulsada así de sopetón porque Thomas no le gustaba cómo cantaba, ya había por mente otra cantante y fue expulsada. Y bueno, ella pues ha sacado temas en solitario, que también junto al guitarrista ex Sonata Ártica. Y escuchamos el tema, pues concretamente el Parasite del disco Strong, fuerte. Una intención directa hacia Nightwish, la fortaleza interior que tuvo Annette Olsen, porque se fue de la banda casi por casi expulsión directa. Vámonos a un clásico hora del rock. Disco del mes, no, clásico del programa. La voz inconfundible. Ahora digamos que no está en buena forma. De hecho, hizo una gira junto a Death Leper, cantante de los Motley Crue, Vince Neil, Tattoos and Tequila. Clásico del programa. Tattoos and Tequila es el tercer disco en solitario de estudio del cantante de Motley Crue, Vince Neil. En la formación tenemos a Vince Neil a la voz, Jeff Blando a las guitarras, Dana Strong al bajo y Zoltán Chani a la batería. Como sabes, Dana Strong, el componente, fue bastante importante en la banda del señor Vinnie Vincent, Esquiz. También tenemos en este disco la versión del Another Piece of Me de Scorpions. En este disco del año 2010, llamado Tattoo and Tequila, se publica el 22 de junio. Y dura muy poquito, no llega a 40 minutos. El productor es Jack Blaze. Sí, sí, el mismísimo de los Night Rangers. Nice. Mira cómo nos sale el adoro con un tema mítico de los Judas Priest. Es el Living After Midnight. Y tenemos a mismísimo Rod Halford cantando junto a Doro. El trabajo llamado Forever Strong, en concretamente Forever Strong. A ver si por aquí saco el tema. Vamos a ver. A ver qué sale por aquí. Vamos a ver. After midnight, rocking to the dawn, loving till the morning, I'm gone. Forever strong and proud. Se llama el nuevo trabajo de Doro. Lo he estado chaceando porque no podía encontrar la información referente. Y bueno, pues ahí tenéis uno de los temas míticos de Judas junto a Doro y Halford. ¿Quieres un tema más de Doro en solitario? ¡Adelante! En 3, en 2, 1, 0. Time will not return. Doro, la reina del metal, como siempre, dando caña y candela brava a toda la audiencia de la Hora del Rock, y sabéis que es una de las cantantes más queridas en el programa del heavy metal. El tema es Children of the Dawn y es lo último y reciente de Doro Peche. Bueno, y seguimos por supuesto con la música. Como sabéis, en esta Hora del Rock nos encanta promocionar también las bandas nacionales. Vamos a irnos a Barcelona con un grupo llamado Saltimbanquia, y esta banda pues tiene ese handicap de hacer esas óperas rock. El tema es Phantom Inside Me, la Hora del Rock. Your face, your highlight, ruthless soul, to always be my sweet child, to always be my guest, to now without my net, your faithful head, one battle's back. En España una calidad espectacular en música, y la muestra un botón con este grupo llamado Saltimbanquia. Este grupo estuvo tocando en la última fecha oficial de la banda Embilis en la sala La Rasa en Tarrasa. Y por supuesto tenemos en ese estudio, pues te digo la hora a continuación, tenemos las 10:40 de los martes metaleros, como siempre, desde el grupo de emisoras AMSC. La hora del rock. tiempo tras él de ponerlo, pero por H por B nunca podía ser. Hoy sí que es. Escuchamos el nuevo trabajo de la banda Ankara, que de hecho Pacho Brea ha confirmado visita muy pronto en el Destripa Rock. Este EP hay sorpresas, por ejemplo, tenemos en este Soy el Fuego la guitarra de Andy LaRocque, guitarrista de la banda King Diamond. Y bueno, pues deciros de que también tiene, creo si no me equivoco, cantando allá el Supernacional. Digo esto porque es que no para de hacer cosas en nuestro país, aunque él es alemán. Y bueno, pues también, como sabás, estuvo en los Gamma Ray y en Primal Fear. Me refiero al Ral Shippers. Estamos llegando recta final de este 246 de la Hora del Rock. Una emisión que hacemos cada semana para el público rockero y metalero. Tanto para ti como para ti. Y seguimos, por supuesto, esto que no decaiga, esta máquina del tren va súper descarrilada, se pasa a estaciones y llega a su punto final en esa explosión musical. Thank you. Tormenta llega la calma en este tema instrumental con acústica de un grupo de los 80 que ha sacado un disco recientemente llamado Heavy Load. El tema es Butterfly Whispering. Y esto, amigos y amigas, era calma. Vámonos con un grupo nórdico de Finlandia llamados Lordi, y este grupo lanzó hace un tiempo unas cajas, concretamente unos 8 o 9 CDs, cada uno de una etapa diferente de la música, y este es el más estrombótico. Se llama el CD7 Spooky Extravagance Spectacular y este Demon Supreme, una especie entre rock zombie, Marilyn Manson y Rammstein, con un toque también a lo dance. Lordi. Yeah. También un poco de guiño a lo Ministry. Nos vamos, amigos y amigas. Nos quedan solamente 5 minutos para decirte adiós. Vamos a acabar más heavy que el viento, más heavy que una lluvia de hachas. Con nuevo trabajo del señor Kiki Downing y sus Kiki Priest. Y este es Sound of the Sentinel. Amigos y amigas, hasta la próxima semana. Recuerda que muy pronto en The Strip Rock estaremos hablando con nada más y nada menos con Tarja Turunen. Y también hay otras entrevistas muy interesantes, por ejemplo, el cantante de la banda Vendetta Fucking Metal. Y muchas, muchas más. Desde Menorca, desde las Baleares, quien te habla, Paco Jiménez. Hasta la próxima semana. Salud y metal. La edición de hoy de La Hora del Rock.